Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Llegó el momento en el que los países de Latinoamérica y Estados Unidos se unen para escuchar las mejores 20 canciones de la radio. Bienvenidos al Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Este es el show número 59 y desde aquí va el saludo a nuestros amigos en México, Nicaragua, Argentina, Guatemala y Estados Unidos, lugares hasta donde llega la señal de este programa. Bienvenidos, hoy tenemos 20 canciones, rolas en la mira y las dedicatorias a distancia. ¡Empezamos! Número 20. Para lentamente bajar tu mundo, mandar ese disco.

chismes, mitotes. Nos enteramos esta semana, el cantante Cristian Castro le va a pagar a Valeria Lieberman $15,000 mensuales a partir del 1 de noviembre y hasta que concluyan los trámites de divorcio. Órale, la abogada argentina Valeria Doberman había pedido 22,000, pero se quedan con 15,000 al mes. Bueno, el sueldo, ¿no? Para la Lieberman. Ya, bueno.